Al cura también le toca según como llegue el caso. En mi paso por la vida y en la vida por mi paso, como todo ser viviente sufrí, recibí maltrato. No iba a ser una excepción puesto que era uno de tanto. Que esperen el día del juicio, dicen, pa' que acaben los maltratos. Viéndome más arruinado, sufriendo más que el carajo, dije, yo me meto a cura, gano real y no trabajo. Ese otro día tempranito fui a casa del Papa Santo. Me ordenó que hiciera votos como para 10 candidatos. Que no comiera escondido, harina por fuera el saco. Mujería, tené marido, bebé, ni fumar tabaco. Entonces me destinó como prueba un ancianato, donde el hermano Francisco era mi jefe inmediato. Yo sumiso y religioso, como el que no quiebra un plato, pero por dentro tenía al diablo pegando salto. Me puso a cuidar un viejo no juegue más antiguo que Pilato. Limpiarle el cuerpo, bañarlo, perfumarle los sobacos. Yo cargué ese condenado del corredor hasta el cuarto y ese maldito vivía más ajito que un chicuaco. Al cabo de mes y medio yo clorótico y jipato, él barrigón y gordazo, y ante un Cristo le imploré que le mandara un infarto. Que se muera ese carajo para yo tener descanso. Y eso era una rezadera, compa, desde las 3 a las 4. Sepan que esa profesión es para los hombres machos. El jefe dice no tomen, pero él sí vive borracho. Y esa era una rezadera desde las 3 a las 4. Y esas hermanas, Dios mío, qué belleza, por Dios santo. Cada ratico les decía yo, hermanitas, que no se me acerquen tanto, que hieden mucho al ratón y se me alborota el gato. Una madrugada de aquellas, yo dominado del cansancio, sin a quien darle querellas para salir del mal paso, y este viejo vagabundo llamándome cada rato. Llegó el hermano Francisco y me dijo, hermano Pancho, ora alabar al Señor, hermano, hoy es Viernes Santo. Entre dormido y despierto, dejé la cama de un salto y dije, maldito sea, si no se muere lo mato. Otra vez está el coño de madre más cagao que un araguato.